el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera, Cádiz. Un martes más, hoy, 13 de octubre de 2020, 286 días ya con sus noches. Bueno, si fuera un año normal, en este año tan difícil, llevamos ya 287, nuestro séptimo programa del ciclo de UPA 22. Hoy están con todos nosotros, desde Jerez, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, nuestro astrofotógrafo de noche y físico de día. También se encuentra, bueno, mi novato favorito, Rafael Caro. Es una pena que los novatos acaben siendo expertos. Vaya, Rafa, qué fotografías nos has mandado esta semana. Luego, si tenemos un ratito, pues nos tendrás que comentar en el rincón del novato, que tenemos que cambiar por el taller del experto cómo haces estas fantásticas fotografías. Y también se encuentra con nosotros, bueno, nuestro control del oyente, de público hoy, Jesús Romero. Y bueno, este que os habla. Buenas tardes. Y este que os habla, Agustín Almoril, que siempre es el que presenta. Pero hoy tenemos con nosotros, desde el Puerto Santa María, nuestro, bueno, queridísimo Juan Antonio Fernández, nuestro corresponsal en el puerto, que no se ha podido perder el programa de hoy. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Oye, encantadísimo. Gracias, Agustín, por la invitación y encantado de poder compartir con vosotros esta tarde. Bueno, pues en primer lugar, Juan Antonio, quisiera darte las gracias en nombre de la agrupación de Un Punto Azul y del mío propio por contar siempre con la agrupación para las actividades que organiza. Bueno, la última en Los Toruños, la Noche Europea de los Investigadores, bueno, ya la comentamos en otro programa, y porque tus iniciativas pues nos sorprenden y te las tenemos que agradecer, porque otra de las actividades que te habías empeñado en que la astrofotografía de los fotógrafos de la Bahía pues estuvieran para el mundo entero, o por lo menos para Andalucía, pues están ya en Canal Sur y nada menos que en el telediario del mediodía, de las 3. Así que gracias, y en lo que respecta a mí, ha sido un honor haber sido el primero en iniciar esta serie, pero las fotos que vienen después, como la que ha salido ya de Marichu y otras, pues son fotos espectaculares. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. De nada, Agustín. El mérito es tuyo, ¿eh? No es mío. El mérito es tuyo. Y más el de haber conseguido inaugurar el programa con tu foto. Ya nada más eso ya ocupa todas las palabras. Luego, al final del programa, a ver si nos comentas algunas otras iniciativas y alguna que me he enterado por ahí de que has fichado también a nuestra corresponsal en Granollers. Pero bueno, lo dejamos para el final, ¿vale? Eso es gracias a vosotros, ¿eh? Eso es gracias a vosotros. Está claro que sí. Bueno, pues quiero saludar también desde Granada a Joel Núñez de Sostrato. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Tampoco te has querido perder el programa hoy? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la agrupación y a ti, Agustín, por la amable invitación. Y por supuesto que no. La verdad es que ya tenía ganas de que vuestro programa volviera a las andadas. Y ahora que estamos en trámite de que nos vuelvan a confinar, o espero que no, pues más vale ir disfrutando de este tipo de iniciativas y haciéndose a la idea. Bueno, esperemos que no. A ti, Joel, también siempre te estaremos súper agradecidos. Bueno, cuando llegó la pandemia nos pilló a todos, tuvimos que dejar Radio Indes y, bueno, tu sala en Granada nos la cediste para poder seguir haciendo el programa en Zoom. Y, bueno, no solo la sala para el programa, hasta que conseguimos nosotros recomponernos y tener una propia, sino las charlas confinadas, que fueron un éxito, y desde Granada y Jerez pudimos retransmitirla, y fuiste uno de los ponentes con tus meteoritos que nos asombraste a todos. Muchas gracias, Joel, por estar hoy también con nosotros. Bueno, compañeros, hoy daros por saludados y presentados, porque hoy traigo un tema de los que me apasiona, de los que sabéis que llevamos ya, bueno, como 10 temporadas de manera intermitente, eso sí, con la sección Ludociencia y Chascarrillos, en donde traemos, bueno, pues cosas interesantes y sobre todo chascarrillos matemáticos para resolver. Bueno, pues hoy de sopetón os traigo 101 acertijos planetarios y astrobiológicos. Pues la noticia es que me he comprado el libro que acaba de salir, ha salido poco, hace poco. Para los que nos veáis por YouTube, bueno, pues ahora veréis la carátula, es espectacular. Bueno, la portada con como una constelación, aunque hay planetas, pero es una interrogación muy interesante. Y bueno, me ha tocado no solo el libro, que bueno, en los que vivís en Jerez no tenemos ahora mismo la posibilidad de comprarlo, no he encontrado el sitio, pero bueno, por internet es muy fácil, a pedidos@libromares.com, te lleva poco más de 24 horas. Y me ha tocado pues compartir con vosotros también que tenemos hoy aquí a su actor, que no es otro que don Jesús, el doctor Jesús Martínez Frías. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín, y buenas tardes a todos. La verdad es que estoy, como decíamos antes, fuera de antena, entre amigos, y estoy encantado de estar con vosotros. Pues bienvenido, gracias por venir a nuestro humilde Punto Azul. El libro es la excusa para tener una oportunidad y charlar y estar contigo. Jesús es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es geólogo planetario y astrobiólogo, miembro y fundador de Redespa, que por cierto, nuestro programa y nuestra agrupación también pertenecemos a Redespa, la Red Española de Planetología y Astrobiología. Y bueno, es investigador incansable del SESI, con numerosas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, portada de algunas de estas revistas, colabora con numerosos organismos en todo el mundo, ha estado en Reino Unido, Alemania, Canadá, Puerto Rico y San Diego en Estados Unidos, no sé si en algún sitio más, que ahora nos dirá. Pero lo más importante incluso para nosotros es que es un gran divulgador, tanto en la radio como en las redes sociales, y con sus más de 10 libros creo que tiene ya, y lo cual, uno de ellos por lo menos, lo vamos a comentar hoy. A agradecerte la visita a Un Punto Azul, porque el salir de tu despacho o de tu laboratorio para dedicarnos tu tiempo, pues para nosotros, para todos nosotros, es una verdadera alegría. Más allá de los datos técnicos que hemos dado, me gustaría, aprovechando que está aquí Juan Antonio, que bueno, es el director de Códice, y Jesús pertenece y es miembro de Códice, bueno, que Juan Antonio nos cuente también quién es Martínez Frías. Bueno, pues yo en este aspecto, y bueno, si yo tuviera que nombrar un poco, como tú habías hecho en esa introducción, Agustín, el currículum profesional de Jesús Martínez Frías, nos daría para este programa y para algunos que otros más. Porque como bien has dicho tú... Hay que resumirlo, he tenido que resumirlo. Sí, sí, por eso mismo. Entonces, yo me voy a quedar con la parte personal, porque he tenido la suerte, bueno, aparte de que hace ya más de 20 años que lo conozco, la suerte de compartir momentos aquí cuando él ha estado en varias conferencias. Yo cuando estuve en Madrid también lo llamé, hemos quedado... Y bueno, el quien lo conoce no solo personalmente, sino por lo extrovertido que es también a las redes sociales y a cualquier persona que suplique de él un minuto, que siempre lo tiene, no sabemos, ya mismo en esta introducción que él nos ha dicho, las ocupaciones y investigaciones que lleva, pero siempre tiene un minuto para todo el mundo. Y a mí me alegra muchísimo porque he podido conocer a su familia, lo conozco a él, aparte, como he dicho, de una persona extrovertida, es una bellísima persona, le gusta como todos nosotros, no sé por qué, pero la astronomía con la gastronomía muy adjunta, y necesitamos de alimentarnos para ver el cielo. Y, Y esta mitad, la verdad es que, y yo la siento así, y por todo aquel que se arrima a él, o sea, no hay a nadie a quien yo le pueda decir, sí, yo conozco a Jesús Martínez Frías, que no me diga él también con una sonrisa en la cara, yo también lo conozco, con lo cual es síntoma de que todos compartimos el mismo sentimiento hasta cierta persona, y el hecho en sí, ¿vale? Y como ya sabéis, soy un partícipe asiduo a vuestro programa, pero cuando la presencia de una entidad y de una amistad como Jesús Martínez Frías se hace presente, valga la redundancia, no podía faltar. O sea, tengo que aparcar todo lo que estoy haciendo, hacer un kick-kat. Esto espero que mi mujer no se entere, porque no se lo hago ni a ella, Jesús. Oye, que sí, que me gustas como, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco vayamos a interpretar ahora otras cosas. Encantado, Jesús. Un orgullo y un placer tenerte. Y como tú dijiste, estoy deseando ya volver a tenerte otra vez por aquí y que con nosotros y todos nuestros amigos de Magallanes y el Punto Azul podamos compartir otro rato de conferencia y otro rato de charla o copas tras la conferencia, que siempre en ella incluso tú nos alimentas más todavía. Muchas gracias, Juan Antonio. Eres un gran amigo y bueno, ¿qué te voy a contar, ¿no? Ya son muchos años que llevamos juntos, que tú también eres miembro de Redespa. Y sí me gustaría decir una cosa, y es que cuando fundé Redespa, tú lo sabes también con el tema de Códice, Juan Antonio, prácticamente decían que cómo, ¿para qué, no? O sea, que ¿para qué puede servir una red de este tipo? Lo que pasa es que nosotros no tenemos dinero, es decir, somos una organización sin ánimo de lucro. Y fíjate que Redespa lleva funcionando desde el 2013, bueno, ya son 7 años, no está nada mal, pero nosotros ahora mismo representamos a la astrobiología española EANA, en el European Astrobiology Network Association. Hemos sido fundadores, junto con otras instituciones, del Instituto Europeo de Astrobiología, de la Red Iberoamericana de Astrobiología, y luego en África, de la Iniciativa de Ciencias Planetarias para África, ¿no? Y bueno, en Redespa tenemos un montón de cursos y para todos aquellos que dicen que obviamente el dinero es importantísimo, ¿no? El apoyo financiero es importantísimo. Pero tan importante como eso es, pues tener buenas colaboraciones, buenos colaboradores, buenos amigos y bueno, como tú, Juan Antonio, que podemos colaborar, cooperar, hacer cosas. Yo no sé cómo lo hacemos, pero sin dinero, pues hacemos cosas interesantes en el ámbito de la divulgación, de la investigación y de la educación también. Porque una de las cosas que me gusta decir a mí es que una alta divulgación no difiere para nada, sino que es una buena educación. Yo creo que educar, hacer una buena divulgación científica es también hacer educación. Totalmente de acuerdo contigo. De por sí decir que Códice nace tomando como ejemplo y referencia no solo tu figura, por como tú bien has dicho, con todo lo que tú llevas, fundas Redespa. Tuve el honor de estar con ella por tu invitación en Redespa, sí. Y me sirvió para enfocar desde aquí, desde Cádiz, con la universidad, la tenencia de presencias científicas. ¿Cómo llevar a todo el organismo educativo, desde el más pequeño a la enseñanza media y a la universidad, traer a esos investigadores o a esas personas que están en proyectos o en trabajos para darle o bien una visión de lo que ellos podrían hacer en el futuro, ¿vale? Porque muchos de ellos, estoy seguro, que detrás de tu visita han visualizado, yo cuando sea mayor quiero hacer o hacer lo que hace Jesús, hacer geología, que por sí hablamos siempre de astrogeología. Pero a mí hay algo que me ha fascinado de siempre y es la propia geología. El tema de los minerales, ¿a quién no le ha gustado esas formas caprichosas que tiene la naturaleza por la acción de la gravedad, por la acción de la cristalización de estos minerales? Y bueno, sin irnos más lejos, Andalucía es una riqueza a nivel mundial en toda su variedad geológica y con estas geodas que tenemos en Almería, que para mí es un referente, y de ahí, bueno, pues tú seguro que sacarás 20.000 sitios más. Y bueno, Juan Antonio, vamos a dejar también para que Joel pueda decirnos desde su estrato su relación con Martínez Frías, y precisamente él es, bueno, no sé si sigue siendo o es la única asociación de este tipo en España, pero su estrato, bueno, qué decir de ellos, que nos llevan siempre por delante en actividades que organizan y sobre todo nos hablan pues precisamente de eso, de geología. Joel, ¿qué nos puedes contar tú de Jesús Martínez Frías? Bueno, muchas gracias por la palabra, Agustín. Bueno, yo la verdad es que, por suerte o por desgracia, no tengo el placer de conocer tanto a Jesús como, por ejemplo, podría conocerle nuestro amigo Juan Antonio. Pero sí que las veces que hemos tenido el honor de colaborar con él, tanto nosotros desde la organización de eventos y desde nuestros seguidores y seguidoras, afortunadamente hoy en día, de todas las partes del mundo, su participación ha sido ultra mega mediática. Yo, bueno, como he dicho, no conozco tanto a Jesús, pero sí que le sigo en las redes sociales y demás, y decir que sinceramente opino que es quizá uno de los científicos más dinámicos y emprendedores, como ya insinuaba antes Juan Antonio, de la ciencia española actual, y sin lugar a dudas su comportamiento en los medios, donde tengo el privilegio de leerle y escucharle, denota una honestidad, seriedad y al mismo tiempo inquietud y pasión, tanto humanas como científicas, dignas de admiración, tanto para las personas que nos hemos formado como las que se están formando en ciencias, ya sea de la Tierra y el universo, como es lo más cercano a nosotros, como en cualquier otro tipo, como en la ciencia ciudadana o incluso en la vida cotidiana de las personas. Decir que yo aún no tengo su libro, el último libro que sacó, el de... Pero sí que tengo el mensaje de Darwin, que me acaba de llegar hace poco. De hecho, lo pedí el día del cumpleaños de Jesús Martínez y demás. Lo tengo pendiente de leer porque además sé que es un gran aficionado a la ciencia ficción, que es también uno de mis géneros favoritos. Y yo os comentaré, pero no tengo ningún tipo de duda de que será un gran referente en mi biblioteca. Podría decir muchas cosas más sobre mis pensamientos y sentimientos y sensaciones internas respecto a las colaboraciones que hemos tenido con este hombre, pero me quedo con lo que acabo de decir. Probablemente de los mejores divulgadores de la geología planetaria actualmente, también investigadores, y no me queda duda de que también una persona maravillosa. Muchas gracias, Joel. Y bueno, pues a mí lo que me gratifica mucho es que haya personas jóvenes que tengan esa rigurosidad y esa buena preparación para hacer también una magnífica divulgación, ¿no? Yo creo que es muy bueno. Una de las cosas de Redespa también era incorporar todo tipo de... Porque, bueno, ya tenemos el CAP, el Centro de Astrobiología, el cual también me cupo el honor de ser miembro del convenio fundacional. Yo veía que necesitábamos una red, es decir, una red algo mucho más flexible, que no fuera solamente la investigación de altísimo nivel, sino que incorporara pues, observatorios astronómicos, agrupaciones astronómicas, planetarios, periodistas científicos, divulgadores, profesores de universidad, todos aquellos interesados en el ámbito de la planetología y astrobiología, ¿no? De manera inclusiva, es decir, tuviéramos algo que donde se pudiera incorporar todo el mundo. Y yo creo que ese ha sido el éxito, porque muchas veces cuando quieres hacer algo a través de un departamento o a través de una universidad o un centro de investigación, te ves muy bloqueado por la burocracia y por las... Bueno, pues porque todo es muy rígido en los departamentos, se necesita una administración a veces muy sólida, demasiado sólida, que te impide ser flexible, ¿no? Y las redes científicas o estas redes de divulgación, investigación y comunicación y te permiten tener esa colaboración científica. En el caso de Joel, recuerdo cuando empezaron con el tema de la astrobiología, me parece que además me contactaron para que hiciera... creo que fue un artículo, una introducción, si no es así me corrige, Joel, para la revista de Exoestrato y bueno, lo hice con muchísimo gusto y luego hemos colaborado con algunas conferencias. Y bueno, a mí me agrada mucho que como geólogo pues salgan cosas concretas de astrogeología también, ¿no? Porque la astrogeología realmente empezó hace muchísimos años, incluso antes de la propia fundación de la disciplina por Shoemaker en los años 60, cuando fue también instructor de astronautas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos todos que la geología es un poco una disciplina olvidada en los colegios y en los institutos, y también la astrobiología y la astrogeología de alguna manera están dando un impulso a la importancia de la astrogeología o geología planetaria. Y por eso me alegro mucho de que haya grupos específicos que surjan sobre el tema de astrogeología sin ningún complejo, y bueno, pues que se incorporen la astrofísica, la astronomía, la astrobiología, la química prebiótica, y la ingeniería aeroespacial, porque el espacio como pues, tiene espacio para todas las disciplinas, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a hablar del libro, porque tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero bueno, hoy una de las cosas que queríamos hablar era precisamente de estos acertijos, que no creo que no lo he dicho, pero es de la editorial Kingdomon. ¿Qué te ha llevado, Jesús, a plantear este fantástico libro para preguntarnos sobre astronomía, astrobiología, geología planetaria? ¿Cuál ha sido el motor de que te ha llevado a hacer, creo que, una gran obra para nosotros aficionados y yo creo que para todo el mundo? Pues, mira, Agustín, el libro yo creo que surgió, aunque no surgió como libro, pero la idea inicial surgió con los cursos de planetología y astrobiología del Colegio Oficial de Geólogos y Redespa. Como sabes, ya hemos hecho 3 ediciones de estos cursos y bueno, lo que intentábamos con estos cursos era acercar estas temáticas a la sociedad. De hecho, el curso tiene una de las secciones, se llama Ciencia y Sociedad, específica, ¿no? Una de inicios y de planetología, otra de astrobiología y otra de conexión ciencia y sociedad. Entonces, cada sección llevaba también implícito un test para saber cómo evolucionaba la gente, ¿no? No era cuestión de suspender o aprobar, sino de llevar un control de cómo los contenidos, pues la gente era capaz luego de reflejarlos en test relativamente sencillos, de 10 o 20 preguntas, ¿no? Y cuando yo preparaba estos test, pues me di cuenta de que los test, sobre todo, abordaban conceptos. Y estos conceptos o estos temas, pues se podrían abordar de alguna manera más dinámica, ¿no? Más flexible, más imaginativa, ¿no? Y por eso pensé que más que un glosario para el curso, porque un glosario es pues eso, ¿no? Simplemente la definición de un término, que fuera algo que un poco más allá, ¿no? Y se me ocurrió pensar en hacer estos acertijos, en por qué no hacer que cada concepto, cada glosario, me inventara yo un acertijo y ese acertijo pues permitiera utilizar la imaginación, lo simbólico, porque el acertijo incorpora aspectos también de la mitología. Obviamente, hablando de los planetas, pues ahí tenemos Marte, Júpiter, Saturno, tenemos la mitología ahí, ¿no? Entonces, los acertijos utilizan muchos recursos geográficos, mitológicos, que nos acercan a los conceptos de manera, yo creo, que entretenida y rigurosa. Y para mí lo más difícil que ha sido, Agustín, y esto te lo puedo asegurar, es que a veces los conceptos son muy complejos. Y entonces es muy difícil intentar en media página o en una página dar una explicación lo más completa y rigurosa y amena posible sobre un concepto como, por ejemplo, puede ser pues la vida. O bueno, como Juan Antonio ha mencionado, la geoda de Pulpí, y luego si os parece bien podemos leer uno de los acertijos, por ejemplo, se refiere a la geoda de Pulpí, ¿no? O a Río Tinto. El que tú quieras, podemos. Podemos leer uno o 101, todos los que tú quieras. 101. Bueno, entonces nos quedamos sin programa, ¿no? 101 en binario son 5 nada más, así que tampoco. Es verdad, pero bueno, 5 también son muchos. No, entonces la idea era esa, ¿no? En estos 101 conceptos son una manera en la que los estudiantes, no solamente universitarios, sino también preuniversitarios, porque esto, pues los chavales, los chicos y las chicas de 14, 15 años, pueden acercarse de manera sencilla, y además los acertijos, como son media página, una página, se aproximan más ahora a la velocidad del Twitter, ¿no? De intentar que los conceptos sean algo rápido y sencillo, ¿no? No quería tampoco hacer un libro de divulgación. Bueno, el libro está dedicado, por ejemplo, al 40 aniversario de Cosmos, ¿no? Porque sabéis que, bueno, yo fui un, bueno, he sido y sigo siendo, ¿no? Un gran apasionado de Cosmos y de Sagan, ¿no? Como coordinador, además, que fui, estuve en la Sociedad Planetaria desde que llegó a España en el 85, ¿no? Y luego fui su coordinador durante 15 años en España. Recibía las cartas de Carl Sagan, ¿no? Los que éramos coordinadores recibíamos las cartas de Carl Sagan. Y, por ejemplo, Quintín Garrido, que han hecho un libro también muy bonito, muy interesante, homenaje todo el libro a Cosmos, a Sagan. Pues, bueno, yo creo que se ha aproximado muy bien desde muchas facetas a la figura de Sagan. A mí me invitó a hacer la introducción tampoco quería yo perder la ocasión para dedicar este libro de acertijos a la obra de Cosmos en su 40 aniversario, ¿no? No quería hacer un libro de tipo que fuera pues la típica historia de divulgación, ¿no? Pues se puede hacer perfectamente, ¿no? Sino quería intentar hacer algo que fuera más innovador. Como bueno, tú ya tienes el libro ahí, verás que no es fácil sintetizar y resumir a veces conceptos muy complejos de manera sencilla, ¿no? Y aparte de inventarse el acertijo, ¿no? Que tampoco yo es que sea un inventor de acertijos. Aparte, ¿no?, de crearlo, que es lo más importante, el que se te ocurra cómo tener las mimbres para poder tener los indicios para que alguien lo pueda acertar. Bueno, nosotros muy agradecidos, y efectivamente en el libro hablas de la dedicación a Cosmos y Carl Sagan. Para nosotros, bueno, y para todos los escuchantes de Un Punto Azul, pues un libro obligado, porque nuestro programa se llama Un Punto Azul, pues efectivamente, por lo mismo, porque bueno, nacimos en una época en que bueno, fuimos a la luna, nos educamos con Carl Sagan, quizás en Cosmos, pero también antes con Rodrigo de la Fuente, con otras historias. Eso y es. Bueno, pues es muy interesante. Nos consideramos hijos casi divulgadores o hijos científicos de Sagan, porque todos muchos de nosotros empezamos con ellos. Sí, ya lo creo. Efectivamente, así fue, y yo creo que nosotros, a lo mejor había menos canales de televisión, pero porque había muy poquitos canales, pero había unos contenidos que yo creo que eran de calidad, ¿no? Había obras de teatro, copias españolas también, con actores y actrices españoles, y nosotros tuvimos la suerte, por lo menos los de mi edad, que yo creo que, bueno, soy mayor que vosotros, teníamos No creas, Jesús, somos más o menos, algunos más, otros menos, pero... Bueno, quinto, es que tú te conservas muy bien. Pero es verdad que teníamos, para los océanos, teníamos a Cousteau. Sí. Luego teníamos al Hombre y la Tierra, ¿no? Teníamos a Félix Rodríguez de la Fuente. Y que luego dio la casualidad, fíjate, que cuando yo empecé siendo jovencísimo, tuve la suerte de ser profesor de una de las hijas de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y eso fue en geología, ¿no? Ya dio geología, ¿no? Y luego teníamos a Carl Sagan, claro, que fue pues como muy inspirador, porque hizo una divulgación, yo creo que todavía perdura y que es muy difícil superar, aunque se hayan hecho versiones nuevas de Cosmos. Yo creo que él también incorporaba la mitología. Realmente yo creo que Sagan daba una visión de la cultura en general, enmarcaba la ciencia en lo que es el aspecto, la música también, ¿no? Y eso es muy difícil de superar, aparte de que Sagan pues tenía... Era una persona emblemática, ¿no? Hasta la voz, tenía una voz maravillosa, ¿no? Sí. Y es verdad que nosotros nos nutrimos de esos océanos de Cousteau, del Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, y del espacio del universo con Sagan, ¿no? Bueno, decirte que si has visto el libro, la palabra, el Pale Blue Dot, también es otro acertijo. Por cierto, o sea que... por el título, Jesús, siento un... Parece que es para todos los públicos, si no lo hubiese llamado las mil y una adivinanzas. Es. Pero ¿a qué edad crees tú que ya pueden comprender estos acertijos y acertarlos, por supuesto? Porque si tienes un acertijo y después no aciertas alguno, pues la gente un poco se desanima. O si hay una función máxima y mínima de edad o de conocimientos, o en cuanto a conocimientos. Bueno, yo creo que el acertijo también tiene esa función, ¿no? Tiene que tener una cierta complejidad. Ahora con Google se pueden buscar simplemente mezclando los términos si te sale la solución del acertijo, ¿no? Algunos lo hacen, pero yo creo que lo que tiene que hacer el acertijo es incentivar la imaginación, incentivar el pensar y el poder combinar distintos aspectos para llegar a la solución. También puede ser, bueno, no quiero pensar en que sea depresivo por no solucionarlo, pero también puede ser algo que puede ser un incentivo si consigue solucionarlo, ¿no? Es decir, que el acertijo también nos ayuda a de alguna manera, a autoconsiderarnos a nosotros mismos cuando acertamos, ¿no? Las edades, yo creo que entre 14 y 15 años, preuniversitarios, y luego, por supuesto, universitarios. Yo creo que podría ser igual que se les da a leer como cultura, porque la cultura no solamente Shakespeare o Cervantes, ¿no? La cultura, la ciencia es cultura, ¿no? Como venimos diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que un profesor... le puede dar este libro a los estudiantes para que o algunos acertijos para que piensen, imaginen y combinar distintos conceptos de manera imaginativa y aprender sobre ciencia, ¿no? Porque aquí, en planetología y astrobiología, el libro incorpora minerales, rocas, rovers, sondas espaciales, personajes ilustres, procesos geológicos, el Blue Dot, terminología. Es decir, yo he intentado hacer un libro representativo en 100, se podrían haber hecho otros 100 más, pero en 101 conceptos explicados. Bueno, lo que dices es muy cierto, porque a mí una de las cosas que más me motivan son los acertijos, por eso hago y bueno, proponemos aquí chascarrillos matemáticos, porque yo creo que la satisfacción personal de resolver un problema, ya sea eso matemático, es, ya sea de cualquier tipo, es una satisfacción como si fueras el primero que lo ha hecho, pero te da una satisfacción personal el que con tus conocimientos y con tu simple razonamiento llegue a la solución. Pues creo que lo que tú estás comentando es lo que tiene que vivir quien se quiera comprar este libro, que es algo maravilloso. Y además, porque los hay más fáciles, los hay más difíciles, y puedes jugar con ir viendo y aguantándote hasta que consigas descubrir el que te lleva toda la noche dando la vuelta, ¿no? Que a veces te levantas por la mañana y dices, ¡Eureka! ¡Ya sé por dónde tirar! Eureka, ¿no? Nosotros hicimos hace unas temporadas, no me acuerdo si fueron 3 o 4, un experimento de también aquí en el programa Punto Azul, hacer una especie de acertijo, y tuvimos bastante éxito y damos como regalo un libro que lo conseguimos a un precio modesto, y nos dimos la sorpresa que, por ejemplo, el primero lo tuvimos que enviar a Perú. Porque nuestro primer acertante, hasta allí nos escuchan, hasta allí llega un punto azul de podcast, y nos sorprendió porque no sabíamos si la sección esta de una adivinanza era en plan de astronomía, astrofísica, pero bueno, accesible al público general. Y con sorpresa, el primero que acertó era de Perú, y claro, nos costó más los envíos, los gastos de envío del libro que el propio libro, claro. Pero bueno, es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Que desde Perú se escuche. O sea que es verdad, yo creo que eso es una gran satisfacción, ¿no? Y bueno, pues ¿qué puedes decir del libro, ¿no? Es decir, bueno, los temas ya nos los has comentado un poco, pero no solo es astrobiología por lo que vemos, sino que tratas, no, bueno, pues mitología y otros muchos temas que para todos los que nos gusta la astronomía, todos los que nos gusta la ciencia, pues son muy completos, ¿no? ¿Qué temas, digamos, puedes enumerar? Aunque ya creo que lo has dicho casi todos, porque por lo que te he escuchado. Pues hay desde, como te comentaba, pues desde rocas, minerales, hay procesos planetarios, hay planetas, hay lunas, ondas espaciales, hay... personalidades, hay estrellas, también, ¿no? Hay personalidades, está Juan Pérez Mercader, por ejemplo, ¿no? Sí. El profesor Juan Pérez Mercader, que no podía faltar, obviamente, en un libro de astrobiología. Está Baruch Blumberg, por ejemplo, que fue el primer director del NASA Astrobiology Institute. Está Eugene Shoemaker. Bueno, pues hay grandes personalidades. Está dando muchas pistas ya. Y está Pale Blue Dot, es decir, que hay temas, bueno, están, por ejemplo, instrumentos de algunas ondas espaciales, están aspectos de la Tierra primitiva, de astrobiología, es decir, intenta combinar muchas cosas, ¿no? No solamente está centrado en un tipo de conceptos específicos, sino que además está hecho a propósito de manera desordenada, para que, porque si no sería muy aburrido, ¿no? De manera que pueda saltar de un tema a otro. Y yo creo que así va a ser más ameno. Debo decir que cuando el tema de acertar, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, pues si alguno de vosotros, yo sé que me seguís en Facebook, por ejemplo, yo ponía algunos acertijos, habré puesto como 20 o 30 de los acertijos, y en menos de 10 minutos siempre había alguien que conseguía llegar a la solución, ¿no? Entonces esto también me dio a mí una cierta idea de dónde ir, ¿no? Muy bien, me encanta. En el libro hablas de que no están ordenados, pero bueno, sí tienen una numeración, y la numeración es en romana, sí, en números romanos. Eso es una curiosidad que has incorporado al libro, que bueno, en vez de del 94, pues poner el número romano, ¿no? Que es muy... El número romano, sí. X, C y V, pues, ¿vale? Sí, bueno, pues creo que el libro ya va estando en las librerías, aquí en nuestra zona, pues yo no lo he encontrado, pero por internet se puede pedir, pero supongo que ya está en librería. De hecho, creo que la presentación es el próximo día 20, ahora nos lo cuenta, en Madrid, que supongo que será... accesible por todo el mundo porque será videoconferencia también. Sí, eso es, por la pandemia. Y cuéntanos también dónde se puede comprar ya y bueno, y en qué formato también, si hay aparte del libro físico. Bueno, pues sí, efectivamente es todo correcto. Bueno, ya se hizo una primera presentación, no presentación, sino hubo una sección sobre el libro que tuvo la deferencia en hacerla Manuel Seara, que bueno, luego podemos hablar de Manuel, ¿no? Y esta es la segunda vez que se habla del libro en vuestro programa, ¿no? La primera fue con Manuel en su programa de Hombros de Gigantes, que es un programa, yo creo, que señero, emblemático dentro de lo que es la divulgación científica, lleva muchísimos años, sobre muchos temas, además, ¿no? Y esta es la segunda vez que se habla del libro. La presentación va a ser el día 20. Por el tema del virus no creo que podamos hacer nada presencial, es lógico también, ¿no? Hay que tener cuidado. Y el Colegio Oficial de Geólogos me ofreció hacer la primera presentación. Seguramente habrá otra presentación posterior en el Planetario de Madrid, con Telmo Fernández, con el director. Igual que hicimos con el mensaje Darwin, hubo dos presentaciones, una presentación primera y otra segunda en el Planetario. Y en esta presentación, la idea que me han sugerido es que era una pequeña charla sobre el estado actual del tema de la planetología y astrobiología, de unos 15 o 20 minutos, y luego ya pues habláramos del libro. El libro, como bien has comentado, y además te lo agradezco, se puede conseguir a través de la editorial Equinamón, y hay una distribuidora que funciona muy bien, que es Libromares, ese correo electrónico que has dicho, pedidos @libromares.com, y creo que entre 24 y 72 horas puede llegar a cualquier sitio. El libro lo van a sacar también como libro electrónico, como ebook. Creo que va a tardar un poquito más, no sé si una semana o dos semanas más, pero espero que esté también accesible como ebook, más barato también. Creo que al ser libro electrónico va a bajar un poquito el precio. Pero bueno, estos libros tampoco es que tengan una difusión extraordinaria, tampoco lo hacemos para vender libros, sino son cosas que hacemos así de manera vocacional, ¿no? Porque nos encanta la divulgación. Explorar. Nos encanta que lo hagas porque, bueno, para nosotros es muy interesante. Y como has comentado, bueno, el prólogo del libro, aparte de que hizo una presentación, que por cierto, sí. La presentación del día 20 creo que es a las 7, ¿no? A través de las redes sociales. Sí, eso es a las 7 a través del Colegio Oficial de Geólogos. Está toda la información en las redes, en la red del colegio. Además, está el evento, creo que ya preparado para inscribirse. Y bueno, pues esperemos que guste la charla introductoria. Estoy ya terminando de pergeñar la charla porque no me da tiempo con tanto lío. Y bueno, intentaré dar unas pinceladas en general, sobre todo sobre el tema de Luna y Marte, que son los temas que nos pillan más cerca. Además, estamos en el año de Marte, ¿no? Y claro, va a haber unas sondas que van a llegar dentro de nada a Marte, ¿no? No solo de la NASA, ¿no? Sino ya de otros países. Yo creo que Marte va a ser el primer paso de la humanidad hacia otro planeta, ¿no? Bueno, nosotros no coincide prácticamente con nuestro programa. Supongo que después estará la conferencia para podértela descargar, ya sea en YouTube o... Claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, los que hacemos el programa, los que nos escuchan un día más tarde, porque ahora mismo sabéis que no estamos en directo, salvo quien se quiera conectar a través de Zoom. Bueno, el prólogo del libro A Hombros de Gigante, no podía ser de otra forma, claro, con Manuel Seara Valero, que es uno de los pocos periodistas que en España, bueno, se atreve a contar algo de ciencia o ciencias por radio. Yo sé que tú colaboras también en el programa. Sí. Claro, él, aparte de periodista o hace de periodista, creo que era biólogo. Es biólogo, sí. Es biólogo, con lo cual, bueno. Sí. Y bueno, pues te hace un prólogo encantador. Precioso. La verdad es que Manuel ha hecho un prólogo precioso, como dices, Agustín. Y yo creo que el prólogo prestigia lo que es el libro porque es muy bonito. Manuel es una persona, bueno, aparte de que como ser humano, como persona, es es un encantador, es una persona muy asequible, es uno de los mejores, para mí, de los mejores comunicadores científicos que tenemos. Él también tiene su máster de comunicación, conoce la ciencia, tiene familia geóloga, es biólogo, ha entrevistado a personalidades de todas las disciplinas, en todos los ámbitos, y bueno, pues tiene una amplísima experiencia. Y cuando yo le pedí que hiciera el prólogo y aceptó, pues para mí fue un honor que Manuel, bueno, pues quisiera hacerlo, ¿no? Sí, por desgracia no toda la prensa en general no trata bien a la ciencia ni a los científicos. De hecho, Lito, nos filtra las noticias, ¿verdad, Lito? Porque a veces los titulares y el contenido de la noticia, pues hay una diferencia. Sí, sí, es curioso. Ahora esta temporada me he puesto un poquito más como el azote del periodismo científico, porque los hay de calidad, pero algunos que te encuentras en algunos periódicos, la verdad es que no son como deberían. Y yo me llegué a sorprender porque leía los titulares y después leía el texto y en el... Y no coinciden, ¿verdad? Y no coinciden. No coinciden. El texto... Llevo ya bastantes en el que el texto es bastante fiel, pero cuando lees el título para atrapar, es que yo creo que también habrían que hacer un curso. Había que hacer un curso para poner un título atractivo sin tener que mentir. O sea, exactamente. Porque eso. Sabemos que la prensa tiene que, o sea, los periodistas tienen que vender su artículo, y que la parte, hay partes de la ciencia que son áridas porque de verdad es trabajo de mucho tiempo y los resultados no pueden ser siempre espectaculares, pero yo creo que tiene que haber otra forma de venderla, ¿no? ¿Tú crees que ahora con tanta sobre con estos temas, por ejemplo, que llegas ahora de Marte o de la vida recurrente, no se está abusando de que por tanto artículo la gente llegue ya a otro artículo de Marte, más otro artículo de agua, y le reste esa importancia? Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, Lito. Y es verdad, yo creo que es contraproducente, ¿no? Contraproducente para la propia ciencia y los propios divulgadores, ¿no? Yo creo que es importante, como tú dices, ser capaz de hacer un titular lo suficientemente llamativo e interesante en necesidad de decir una cosa que no corresponda para nada con el texto, ¿no? O sea, es que lo que tú dices es lo que yo veo, ¿no? Y yo lo denuncio muchas veces en la rueda, digo, pero bueno, en las redes, digo, es que esto no tiene nada que ver, ¿no? El tema de la vida, además, pues como es tan llamativo y tan espectacular, parece, muchas veces, como digo yo, parece que tuviéramos ya un zoológico en el sistema solar, ¿no? Parece que hay vida en todos los sitios, ¿no? Cuando hasta el momento, pues, la única vida existente confirmada de manera inequívoca es la nuestra. Es decir, y sin embargo, pues parece que hay vida en todos los sitios, o el tema del agua en Marte, pues hay que explicarlo bien, ¿no? No puedes estar descubriendo agua todas las veces, ¿no? Tienes que explicar que eso corresponde a modelos distintos relacionados con el agua. Es decir, tienes que tener una cierta formación en la divulgación científica de los temas. Sobre todo, intentar ajustarte a la realidad. No puedes inventarte un titular. Como tú dices, es que luego lees el texto y el texto es mucho más riguroso. Sin embargo, suele pasar, sí. El titular, y es que al final acaba siendo contraproducente. Los primeros que tenemos que reclamar haya rigurosidad científica en cómo se emiten las noticias. Yo imagino que esto pasará en política, en economía y en muchos otros temas. Pero nosotros en ciencia, que estamos acostumbrados, tú lo sabes, pues a escribir un artículo científico que siempre tienes que poner el podría ser o el tal vez o esto sugiere, parece que lo vemos todavía pues más descabellado cuando vemos unos titulares locos, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años le pregunté a una persona muy importante de una institución que hacía esto y decía... Dice, bueno, es que si esto lo hacemos mal, dice, lo bueno que tiene es que así podremos hacer otro artículo diciendo que estaba mal lo que hicimos. Vaya. Pues, tampoco me parece una justificación, ¿no? Que hablen de ti bien o mal, pero que hablen de ti. Exactamente, ¿no? Yo he pasado ahora últimamente con el tema del fosfano en Venus y el lago en el polo marciano. que sí, de hecho, bueno, tengo la suerte, por lo menos en televisiones locales, yo también soy asesor científico en la cadena SER de aquí local, sí. Y me llamaron, y pues nada, hice el artículo, y o lo comenté en la televisión, y claro, pues no queda tan espectacular como... Claro. No sé, pero claro, tenía unas fuentes tan fiables que lo primero que hice, digo, ¿quién sabe más que yo? Pues ¿a quién leo? A Jesús Martínez Frías y a Jorge Pla. Y entonces me leí vuestros artículos y claro, ya tenía una base suficiente como para enfrentarme, que pues es lo que tienen que hacer los divulgadores, que si tú no te crees o que dominas suficiente el tema o para expresarlo correctamente como debe ser, pues que te alíes con los que saben de verdad y ya está. Sí. Colaboramos entre nosotros y punto, y ya está, ¿verdad? Y así se hace, y además, ciencia rigurosa. Además es que se agradece, Se agradece que esto se haga, ¿no? Muchas veces cuando me llaman, pues para... O hay artículos embargados y te mandan los artículos, las preguntas, yo lo agradezco. Incluso agradezco si el periodista puede y tiene tiempo, porque yo entiendo que a veces tiene muy poco tiempo y no tiene tiempo material para elaborar el artículo porque tiene que tocar varias cosas, ¿no? Pero sí hay personas que te mandan lo que han hecho y te dicen, oye, por favor, revísamelo a ver si he metido la pata, ¿no? Y yo eso creo que es de agradecer, ¿no? Y yo creo que eso, un buen profesional, no deja de ser un buen profesional porque le revisen el artículo, ¿no? Luego él que haga lo que quiera, ¿no? Pero pasa, bueno, en geología pasa con los millones de años, es que no es lo mismo 500 millones de años que 5.000 millones de años, ¿no? O 50 millones de años, ¿no? Y encima con los miles de millones americanos y los europeos, o sea que como traduzcan... Traducir mal del inglés. Ponen y quitan cero a su antojo algunos. Exactamente, ¿no? Entonces, el tema de... Yo creo que el tema de esa conexión, como decir, de ciencia y comunicación es muy interesante. Yo también creo que se ha mejorado muchísimo, ¿eh? La verdad es que se ha mejorado muchísimo. En España tenemos grandes comunicadores, tenemos grandes divulgadores científicos y bueno, yo creo que hay una componente entre ciencia y sociedad. Bueno, mira, voy a poner un ejemplo familiar, ¿no? Aunque parezca endogámico, ¿no? Pero mi hijo es geólogo, por ejemplo, y ha hecho dos másteres en comunicación científica. Pues esto lo que indica ya es que de alguna manera los comunicadores se meten también en el tema de ciencia y los científicos o los que hacen una carrera de ciencia también se meten en la parte de comunicación y divulgación. Yo creo que esto es bueno, ¿no? Que haya ese... Eso es muy importante. Ese maridaje entre la ciencia y la comunicación. En el máster que hice de astrofísica, la segunda asignatura era comunicación de la astronomía y la astrofísica. Claro. Es aprender a hacer un artículo o defenderte correctamente en las redes. Sí. Y es para el profesional científico el saber dominar las redes o saberse expresar correctamente es esencial. Ahora bueno, de acuerdo. Suplantaría el que el periodismo quizá de ciencia en España ha estado o está atrasado, pero lo que tú cuentas, Jesús, pues sin lugar a duda va a fomentar el que quienes hagan periodismo de ciencia sean los propios conocedores de la ciencia y puedan pues hacer artículos más importantes. No obstante, en la prensa escrita, bueno, pues tienen esos caminos, pero donde está totalmente olvidado, yo creo que es en televisión y casi en radio, ¿no? O sea, hay poquísimos programas que, bueno, vamos a hacer todos cocineros, futbolistas, pero de ciencia, es verdad. Sí. O cantantes y bailadores, pero muy pocos programas de ciencia. Y ahí es donde quizá, no sé cómo, pues deberíamos de aportar algo o exigir o pedir que haya programas de ciencia, porque yo creo que público sí hay, ¿no, Jesús? Pues sí, por supuesto. Y además yo creo que los programas que hacéis vosotros y todos los programas de divulgación son importantísimos. Es una pena que muchas veces pongan los programas en radio, por ejemplo, a unas horas intempestivas, ¿no? Sí. Incluso horas peores que los programas sobre pseudociencias, ¿no? Uh-huh. Ya es decir, ¿no? Entonces, es una pena, porque yo creo que la ciencia interesa a la gente, ¿no? Haciéndolo bien, la ciencia interesa. Tampoco hace falta hacer shows extraños ni hacer cosas raras. Yo creo que un buen divulgador tiene que ser capaz de hacer algo entretenido y al mismo tiempo llegar a la gente, ¿no? fíjate Carl Sagan, ¿no? Que fue bueno, pues número uno, premios de todo tipo, hizo una ciencia con estilo, ¿no? Una divulgación en la que tenía clase, ¿no? Calidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos nosotros en ello, intentándolo, poniendo nuestro granito de arena y bueno, pues que nos quiten lo bailado, como decía ese, ¿no? Nosotros granito a granito ganamos oyentes y año a año cada vez hay más descarga y pero claro no nos podemos poner a la altura de, yo que sé, algunos de televisiones a escala nacional, o pero claro, bueno, hacemos obviamente lo que podemos, sí. Eso es. Muy bien. Bueno, por cierto, hablando de Venus y de la vida, recordaros que nuestros amigos de Sirma en Valladolid, la semana que viene empiezan su ciclo Carlos Sánchez Magro del 19 al 23 y lo inician precisamente con una pregunta, prueba de vida, hablando de la aparición del fosfano, aunque creo que ponen fosfina. Pues ya no debería. Bueno, no, pero ya está el azote, ya está el azote. Hay las dudas de eso, pero bueno, quienes van a dar la charla son Susana Escudero y Emilio García. Emilio García es de aquí de Andalucía, del Centro de Astrobiología. Entonces, bueno, pues sí. La charla va a ser interesante, seguro. Y seguro que sí. Bueno, el término, tanto fosfina como fosfano, son dos términos correctos. Fosfina es el término que se utiliza cuando hablamos de la molécula y fosfano es el compuesto oficializado por la IUPAC, que es la organización internacional dedicada al tema químico. Es decir, que se puede, tan correcto es hablar de fosfina como fosfano. Algunos prefieren utilizar un término y otros otro, ¿no? Lo importante del tema astrobiológico es que, y a mí lo que me gusta decir siempre, es que no se debería hablar de biomarcador, no se debería hablar llevar un prefijo bio, a no ser que estuviera claramente relacionado con la vida. Es decir, que solamente se debería hablar de biomarcadores para aquellos compuestos, como decía Simonet, que fue el científico que propuso el término biomarcador, que compuestos clara e inequívocamente relacionados con la actividad metabólica de un organismo. Es decir, que cualquier otro compuesto que pueda generarse de manera no biológica no puede llevar el prefijo bio. Ya está, y no pasa nada. Porque si no, se empieza con las malas interpretaciones, con los sensacionalismos y con el tema de la prensa que se desboca. Yo creo que hay que ser muy riguroso y utilizar el término biomarcador solamente para aquel compuesto que no pueda generarse de otra manera que no sea mediante la vida. Muy bien. Bueno, pues además de este libro que hoy hemos hablado un poquito de él, de 101 acertijos planetarios y astrobiológicos, bueno, también nos ha hablado Joel del mensaje Darwin. Bueno, tienes ya más de 10 libros. No sé cuál es tu niña bonita y si quedan más, porque ya has cambiado, incluso has subido un poco un pasito y has pasado la decena. Lo próximo sería la centena, porque la segunda decena, la tercera, pero ya el salto de magnitud es hasta la centena. Bueno, pues el mensaje, la verdad es que el mensaje de Darwin es un librito pequeño, que también fue un desafío porque, como decía Joel, pues a él le gusta mucho la ciencia ficción y a mí igual, ¿no? Yo casi me introduje también en estas temáticas con la ciencia ficción cuando era joven, ¿no? Y al final ya cuando soy mayor, pues me he decidido hacer una pequeña novela de ciencia ficción. Estoy escribiendo una segunda parte, que espero que esté lista ya para el año que viene. También van a ser microrrelatos, pero toda la ciencia que tiene el libro es real. Lo único que tiene una parte de ficción, obviamente, ¿no? Se llama El mensaje Darwin. Y, bueno, con este libro de los acertijos ya llevo 12, ya es el duodécimo. Va a salir otro libro que estoy coeditando con unos colegas, probablemente un libro internacional, MDPI, y si todo va bien el año que viene y si me da tiempo y me lo permite mi familia y mi mujer, el año que viene saldrá la segunda parte del mensaje de Darwin. Luego hay otro libro que me apetece mucho escribir con Quinamón, que es un libro sobre Canarias y el espacio. Es un libro porque yo en Canarias he trabajado muchísimo y me apetece mucho hacer un libro de Canarias al espacio, ¿no? Todo lo que se ha hecho en Canarias, sobre todo en Tenerife, Lanzarote, en El Hierro, bueno, pues lo que se ha hecho sobre todo sobre prueba de rover, sobre planetología, sobre Raman, sobre instrucción de astronautas. Es decir, yo creo que da mucho de sí y lo que es que, claro, requiere tiempo, ¿no? En cuanto a libros, sí, 12. Jesús, pues, perdóname, Agustín, con tu permiso. ¿Cuántos editados en castellano? En castellano, aproximadamente la mitad. Uh-huh. Aproximadamente la mitad. Y luego tengo como capítulos de libros, tengo bastantes, tengo 28 capítulos de libros y también en castellano como unos 14 o 15. Procuro hacer mucha ciencia en nuestro idioma. Y es uno de los aspectos de Redespa que me lanzó también a hacerlo, ¿no? Y es que es muy importante tener contenidos de calidad en nuestro propio idioma, ¿no? Sobre todo para Iberoamérica, porque, bueno, hay mucha gente que el inglés... No tenemos por qué desprestigiar nuestro propio idioma, ¿no? Podemos hacer ciencia y divulgación en español. También tenemos un blog, sabes que tengo un blog de investigación y ciencia, donde voy publicando también bastantes cosas, ensayos de divulgación científica. Ahí habré publicado ya, no sé, a lo mejor 30 o 35 ensayos, ¿no?, en español. Entonces yo procuro mantener ese equilibrio, como tú dices, Juan Antonio, entre lo que hacemos en español y en inglés. Uh-huh. Otro en inglés, porque ahora mismo, pues... Yo también hago mi granito de arena ahora traduciendo una publicación en inglés para hacerlo accesible al castellano en una revista astronómica que se edita en varios idiomas y, bueno, también me ha dado por ahí porque... comprendo que todo el mundo no tiene el inglés científico como para enterarse y si claro. Ya de ciencia hablando en español es complicado, pues si le pones un texto en inglés ya, uh-huh. Así que bueno, también estoy dedicado a esto un ratito, cada un par de meses hago algún artículo y bueno, tiene una revista gratuita en internet, así que también fomento el castellano. También fomento. Claro que sí, sin ningún complejo. Nos has hablado, Jesús, también de un tema importante. Nosotros nos centramos más en la divulgación, pero el tema de la educación. Y nuestro compañero José Luis Espí es uno de los compañeros que da clase en secundaria y bueno, ahí hay unas pequeñas piedras con la geología, astrología, José Luis. Sí. Mejor dicho, lo de piedra, no le digas piedra a un geólogo, son rocas. Lo aprendí de son rocas. Yo voy a ver un día. Depende si vienen del cielo. Pero esto como yo atiendo en clase. Bueno, pues efectivamente yo, al contrario de lo que piensa Sheldon Cooper, yo creo que la geología es una ciencia real. ¿No? Sabéis que Sheldon Cooper la tiene un poquito desprestigiada en su Big Bang Theory. Y yo como profesor que doy la asignatura de Biología y Geología en primero de la ESO y en tercero, pues creo que la parte de Geología no está, para mí, no sé si lo que opinan vosotros, tanto Jesús como puede opinar Joel, yo creo que la mayoría en España de los profesores de Biología y Geología son biólogos. Entonces, los que aprueban las oposiciones y demás, no sé si es que no hay suficientes geólogos, no lo sé, en España como para eso. Pero entonces, como que su parte, digamos, biología, esto sí es muy importante, bueno, pues dejo esto para el final y para el final llegan las rebajas de enero siempre y tal y no se suele dar. Yo, como soy fan, ya os digo que yo soy fan, me encanta la geología y yo siempre empiezo por geología, ¿vale? En primero de la ESO, para haceros una idea... Se llama Biología y Geología, y el primer tema es la Tierra en el Universo, por supuesto, se la tengo que dar el primero, sí o sí, porque ahí es donde empiezo a enganchar, ahí es donde empiezo a enganchar a mis alumnos, porque hablar del espacio... Sale la astronomía también, claro. Claro, la astronomía, por supuesto, eso es lo mío, y un montón de experimentos y de cosas, pero después los tres siguientes son la atmósfera, la geosfera y la hidrosfera, ¿vale? La parte de geología, y a partir de ahí ya son biología, o sea, que es cortita. Y en tercero, pasa tanto de lo mismo, la parte de biología es el cuerpo humano, todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano, y al final hay un par de temas así, como que no quiere la cosa de geología, con temas de erosión, sobre todo, y tal. Los tipos de rocas, la erosión, la formación. Pero siempre como una cosa, digamos, al margen, que casi siempre cuando los biólogos dan eso, pues lo dan muy al final, y algunos hasta se lo pueden saltar. Mira, yo sin ir más lejos, ahora nos dirá Jesús su opinión sobre este tema. El otro día, en un colega, profesor de un instituto de aquí muy grande, me comentó que el presidente de los geólogos, no sé si de aquí de Cádiz, supongo que sería de aquí de Cádiz, les pidió a ese instituto que les presentara la lista de optativas, porque no había gente que cogiera geología, a ver si es verdad que lo ofrecían o no. O sea, si no lo ofreces, no lo cogen la gente. Entonces, se le mandó la lista y sí se ofrece, pasa que se apunta a poca gente. Como no aparecen, creo que son 15 lo mínimo para montar una clase, pues no se da geología, sobre todo en segundo bachillerato, que es cuando se da sola. Pues hasta segundo bachillerato se llama biología y geología todo el rato. No sé qué pensáis vosotros sobre el tema este de la enseñanza de la geología en España. Bueno, Joel es más joven, a lo mejor puede dar una visión más actual, ¿no? Yo la conozco por la mía y por la de mi hijo también, que es geólogo, como te decía, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si Joel quiere comentar algo al principio, ¿no? Bueno, la verdad es que desde mi punto de vista, bueno, durante toda mi educación secundaria y demás, a la geología siempre se le dio un peso bastante, bastante insignificante. En niveles inferiores o siendo más pequeños, pues evidentemente prácticamente nula, quitando algún tema que se dedicaba al estudio del paisaje, la definición de montañas, cordilleras, que casi se estudiaba más en geografía que en ciencias de la naturaleza o CONO, conocimiento del medio, como se llamaba antes las ciencias de la naturaleza en el cole, ¿no? Y realmente a mí siempre me fascinó la geología. De hecho, bueno, yo tengo siempre, digamos que las dos ciencias o disciplinas científicas que más me fascinaron desde pequeño fueron, por un lado, la astronomía y por otro lado, la geología. Yo me crié en un valle, el Valle de la Ciana, en el norte de León, colindante con Asturias, y el paisaje desde pequeño ya cultivó en mí una curiosidad bastante fuerte por conocer cómo se han formado esas montañas en las que yo me crié, con las cabras y demás. Pero, por desgracia, no fue hasta la universidad donde realmente pude formarme en un nivel somero en eso. Y yo pienso que la labor de la divulgación de profes como tú, José Luis, que aunque te dediques a dar física, pues la geología al final tiene mucho que ver, tiene muchas subdisciplinas relacionadas con la física, pues yo creo que es fundamental que se hable de geología, porque al final la geología es todo. O sea, geología, nosotros vivimos en geología para que exista vida. Aquí quizá Jesús podría puntualizar un poquito más, pero para que exista vida compleja, tal y como nosotros la conocemos, necesitamos geología a priori, ¿no? Entonces, es la base de todo y creo que proyectos, y aquí voy a tener un poco por lo mío, como la Sociedad Andaluza de Astrogeología y Exoestrato, que apoyen la geología, en este caso, desde un punto de vista multidisciplinar e interdisciplinar, es fundamental. Nosotros organizamos, aparte de observaciones astronómicas y demás, una actividad estrella que gusta bastante a la gente y son ya en Granada las famosas exoexcursiones, ¿no? En las que nos vamos un día entero a la sierra y lo echamos allí conociendo la geología del lugar y culminamos por la noche con observación astronómica. Entonces, poco a poco sí que va habiendo un interés por parte de nuestros seguidores y seguidoras en relación a la geología, pero aún queda muchísimo camino que recorrer y la geología, por desgracia, desde un punto de vista social, no está en el punto de mira como si lo están otras ciencias quizá más mediáticas, ¿no? La biología, por ejemplo, como siempre van asociadas en la asignatura, bien, va siempre biología y geología, pero es biología. Entonces la biología sí, como que la ve la gente, sí, hay que saber mucho de nuestra biología, de la biología de los seres vivos y tal, pero lo que tú dices, todo tiene un sustrato que es la geología, sin lo cual no podría existir la otra. Y siempre se le da en el currículum unos temas muy marginales, muy al final, muy tal, que yo creo que muchos compañeros, que ya te digo que la mayoría que dan esta asignatura son biólogos, directamente se lo saltan. Uy, yo esto no lo controlo, no lo doy, lo dejo. Yo creo que el peso de la divulgación y el de la docencia es fundamental. Yo, por ejemplo, tengo muy buen recuerdo de en primero de bachiller que mi profesor de biología y geología era biólogo, pero le encantaba la geología. Claro, y ese es el tema, sí. 50-50, ¿no? Dimos tanto biología como geología y, por supuesto, la importancia de la interrelación que existe entre ambas. Y fue quizá gracias a ese profesor, pues, por quien me decidí ya definitivamente iniciar estudios superiores sobre geología. No obstante, como acabo de decir hace un ratito, la batalla es muy larga aún. el llevar la geología a la calle y es un poco paradójico, ¿no? La geología está en la calle, que tengamos que salir a darla a conocer a la calle o al monte o a la playa, donde sea, es un poquito curioso. Pero bueno, al mismo tiempo es una oportunidad para los que nos apasiona la divulgación de la ciencia, poder innovar, porque hay mucha innovación en divulgación astronómica, como tú has dicho, la biología siempre ha sido súper mediática y siempre ha habido asociaciones y entidades dedicadas a su divulgación y estudio. Félix Rodríguez Lafuente, como por ejemplo antes citaba Jesús, o Carl Sagan con su serie Cosmos, pero realmente yo no recuerdo un proyecto o un gran proyecto de divulgación geológica del nivel de estas dos relacionado con la geología. Entonces pienso que es un camino muy bonito y también muy complicado, pero en el que estamos, y me gustaría pensar que todos los que estamos aquí compartiendo mesa redonda tengamos en mente, aunque nos gusten más a algunos las estrellas, a otros las rocas o a otros los animales. Pues sí, además yo os agradezco, Agustín, que he sacado este tema porque es importante. Hice, por ejemplo, geología planetaria y espacio gracias a mi profesor de geología de COU, ¿no? Cuando lo hice, ¿no? Y yo creo que los profesores en los institutos y en los centros preuniversitarios son muy importantes para levantar vocaciones científicas. El tema de la geología, claro, es que salen muchísimos más biólogos, pero muchísimos más que geólogos. Entonces, a la hora de encontrar trabajo, lógicamente, encuentran más trabajo docente a estos niveles los biólogos, es lógico, ¿no? Y bueno, pues los temarios son así y así es. De todas formas, si me permites, he buscado una cosa porque este tema surgió en A Hombros de Gigantes, este mismo tema, y con el permiso de Manuel Seara, por si nos escuchara o nos escucha, Manuel Seara me hizo un regalo que, si os parece bien, lo voy a poner aquí si me sale. A ver un momento. Voy a intentar a ver si lo puedo poner. Hola amigos, estoy escuchando el programa con Leonard. No se escucha bien, ¿no, Jesús? ¿Habláis otros? Acércalo más. Me encanta la geología. Bueno, pues lo que decía Sheldon Cooper es que le encanta la geología, ¿no? Sí. Entonces, es un regalo que me hizo Manuel Seara hablando con la persona que dobla a Sheldon Cooper aquí en castellano, ¿no? Ah, claro. Y es verdad, porque, yo creo que... El personaje auténtico no le gusta la geología. No le gusta la geología, ¿no? Que no le parece la ciencia real. Pasó una noche con un libro de geología aquí, quiero recordar. Sí, bueno. Bueno, yo tengo una anécdota de esto y es que... Os la voy a contar, y es que cuando estábamos hace años en Pasadena con el tema del Curiosity en el JPL, no recuerdo qué año fue, debió ser el año 2007 o 2008, por ahí, estábamos con la gente del CAP, estábamos un equipo allí en el JPL, ¿no? Y entonces nos dieron la posibilidad de ir invitados a la grabación de uno de los programas de Big Bang Theory, ¿no? Y lo que pasa es que solo podíamos ir una persona, ¿no? Y fue otro compañero, fue José Antonio Rodríguez Manfredi, del CAP, el que fue a la grabación. Pero si recuerdo bien, sí consiguió José Antonio el instrumento español, que es el instrumento REMS, figurara de alguna manera en la pizarra que tenían los de Big Bang Theory en el programa, ¿no? Y siempre tenían una pizarrita con fórmulas, ¿verdad? Al fondo. Sí, con una fórmula, sí. Entonces es una curiosidad, que es una anécdota que no sabe mucha gente. Y bueno, pues fue José Antonio el que estuvo allí en representación de todo. Yo quisiera en el tiempo que llevo con el tema de la divulgación, y como ya sabéis, intento meter varias disciplinas, aunque está reconocido que la astronomía es la guía y la fuente de todas las conferencias que medio organizo, pero lo habéis dicho vosotros, tanto los biólogos como los geólogos, perdón, los biólogos y los zoólogos, basan la vida de la especie según el terreno. En el tema de cuando dimos algo de extremófilos, no solo por cómo viven en circunstancias geológicas extremas, sino también, por ejemplo, y la herramienta está clara aquí, la Agencia Espacial Europea, y tú has sido instructor para los astronautas, para en misiones a Marte, buscar esa diferencia que hay de el cambio de los materiales cuando hay agua, y precisamente sí. Es la geología quien marca eso, o si ha habido vida y hay un rastro, cómo se genera ese rastro. Eso solo lo estudian los geólogos, ¿vale? Esas consecuencias. Y la otra parte también, y apenas se toca, y son los arqueólogos, los historiadores. Los historiadores a la hora de buscar o enfocar, ver el terreno, y yo lo he vivido con ellos directamente aquí en Cádiz, en los estudios de búsqueda de yacimientos romanos y del acueducto, un acueducto que hay que la gente no conoce, que va desde la zona de la Sierra de Grazalema, desde Arcos hasta Cádiz, que era un acueducto que le alimentaba de agua a Gades, a la provincia, y cómo el terreno era totalmente necesario, el conocimiento, y ya desde, bueno, los romanos tenían un conocimiento de dominio de la geología para este tipo de cosas. O sea que los geólogos se tienen que soportar o se tienen que apoyar en la geología para buscar sus marcadores de historia, y al igual que los biólogos y bueno, en este caso, bueno, por la astrobiología, por como te decía antes, por esos marcadores que deja la Tierra en el transcurso o en el paso, si ha habido agua o no ha habido agua, o si ha habido vida o no ha habido vida en ese terreno. Efectivamente, y además Juan Antonio, tú has sido uno de los primeros que ha incorporado estas temáticas. Recuerda cuando hablábamos, yo creo que me dijiste, ¿a quién puedo traer que sea? Y te dije, pues mira, puedes hablar con Víctor Díaz del Río, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El tema del estudio de la geología marina, los océanos, ¿no? Y bueno, Luis Somoza, ¿no? Hay personas muy valiosas que estudian los ambientes extremos, donde viven esos extremófilos, ¿no? Y es que son dos cosas, es que no hay fronteras en la naturaleza, ¿no? Cuando luego estudias la naturaleza y el universo, te das cuenta, es una de las cosas que te enseña la astrobiología, es que no hay fronteras, esos compartimentos estancos que hacemos nosotros realmente no existen después. Tienes que resolver problemas. Para resolver problemas tienes que colaborar los físicos con los químicos, con los biólogos, con los geólogos, con los matemáticos, con los ingenieros, etcétera, ¿no? No te queda otra opción. Tienes que olvidarte de tu archivo físico, tu archivo geológico, y tienes que empezar a colaborar entre unos y otros para resolver el problema, ¿no? Y eso es que es la práctica, ¿no? La práctica de la investigación es así, ¿no? Bueno, Jesús, estamos abusando de tu tiempo. Te dije que más o menos una hora. Estamos tan encantados que el tiempo podemos continuar hablando contigo. Así que vamos a resumir algunas de las preguntas, porque nos quedan bastantes preguntas, y así podemos tenerte, si quieres, otro día aquí en el programa. Pero bueno, si estás a gusto con nosotros, seguimos adelante un par de preguntitas más. Venga, adelante. Bueno, una de las que sí queríamos hablar hoy, precisamente porque, bueno, un poquito mis compañeros físicos, la semana pasada nos llegamos a dar la primicia del Nobel de Física, que, bueno, fue un poquito antes del programa, un negativo, pero bueno, como tenéis tantos positivos, seguro que hoy traemos a los Nobel de Física y Química. Y José Luis, parece que al final no nos tocó, ¿no? No nos tocó tampoco este año. No nos tocó este año. Este año han ganado el Premio Nobel de Química dos mujeres, ¿vale? Que justamente es porque Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, y es justamente por la técnica del CRISPR-Cas9. Y resulta que del CRISPR-Cas9, que es esas, entre comillas, tijeras, ¿vale? Tijeras moleculares que hacen que uno pueda poner y quitar trocitos de genoma, y eso tiene implicaciones tremendas a la hora de la salud, de la genética, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos aquí en España, completamente paisano mío, desde Elche, en Alicante, tenemos Francisco Juan Martínez Mojica, claro, ¿vale? Que es un pionero de este tema, del CRISPR, y que sus estudios después han hecho progresar hasta el CRISPR-Cas. Y no lo tenemos. Yo creo que podría haber sido el tercero, que siempre suelen dar tres últimamente estas dos chicas, y nos faltaba Franci Mojica. No sé qué opina el Jesús. Hombre, pues totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se lo merece. Y bueno, pues lo que hay que hacer es potenciar más la ciencia y a los científicos que tenemos nosotros aquí en España, ¿no? Que bueno, pues es que si no están ni siquiera, como dices, habéis dicho en la televisión y en la radio, es decir, eso de que la ciencia es cultura y de que es importante la ciencia, explicar que todo lo que nos rodea es ciencia, desde una lámpara como tengo yo aquí hasta cómo nos estamos comunicando ahora, hasta de qué están hechos los aparatos o los móviles que tienen minerales, no funcionan. Es decir, nosotros somos los primeros, cuando digo nosotros, sobre todo nuestros políticos, ¿no? Los primeros que deberían valorar la ciencia, ¿no? la ciencia como cultura y de manera muy importante. Y si nosotros mismos desde España pues no colaboramos, o sea, no realmente valoramos a los científicos, es muy difícil luego que queramos exigir a los de fuera que los valoren ellos, ¿no? Claro. Nosotros somos los primeros que tenemos que valorar la ciencia, ¿no? Los ciudadanos, yo creo que si se hacen programas de calidad, pero fíjate, la educación, ¿cuántos programas de educación llevamos? Es que cada gobierno que llega tiene su programa de educación. Sí. No hay programas estratégicos de amplio rango o de amplio nivel para decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo entre todos los partidos políticos, vamos a hacer para los temas básicos, para los temas fundamentales, vamos a hacer unos programas estratégicos que duren 10 o 15 años o lo que sea, y luego se reevalúan, ¿no?, con el tiempo. Pero esto no ocurre, parece que es que esto fuera algo subsidiario, ¿no?, el tema científico. Y yo creo que, por supuesto, que Mujica se lo merece. Y, bueno, nosotros, yo pertenezco a una fundación importante que se llama la Fundación Gadea Ciencia, me invitaron hace un par de años. Para mí es un orgullo y un honor estar en esta fundación con personalidades importantísimas, y la Fundación Gadea Ciencia apoyó a Mujica específicamente para el Nobel, ¿no? Pero bueno, no ha salido, y a mí me parece totalmente injusto que no se lo hayan dado, habiendo sido uno de los pioneros de este tema, ¿no? Me parece muy injusto. Pues por la ley esa que tú estás hablando, Jesús, estamos nosotros luchando desde hace un montón de tiempo por una ley de la educación que a largo plazo, a 10 o 15 años, que haga que este país progrese, y no leyes cada dos años, y cada vez que llega un gobierno la quita y pone otra, la quita, pues ya los niños, los padres no saben si es eso, si es ASO, si... No, el 11, tenemos en 8 o 10 años 11 leyes de educación. Entonces, claro, es que eso es inaceptable, totalmente intolerable. Uh-huh. Así no vamos a ningún sitio. Bueno, vamos a lo positivo. Sí, hay que verlo en positivo. Bueno, nos quedan muchas preguntas de referente a, bueno, tus colaboraciones de proyectos en la NASA, en la ESA, bueno, en fin, cuál es el futuro de la geología, pero yo creo que ya debemos de ir un poco reduciendo las preguntas, y hemos prometido que vamos a dar al menos un acertijo. Pues Jesús, si quieres decirnos alguno, que lo lea, o tú me dices, me lees alguno. No sé si no dar la solución. Nosotros normalmente hacemos el chascarrillo y esperamos una semana o dos para los reinstalados, dar la solución y la damos dentro de dos semanas. Mira, Agustín, había seleccionado uno, además, como ha surgido el tema, que es el acertijo 83. Pero vamos a dar la solución para que la gente vea cómo es el tema, ¿no? Para que... Vale. Entonces el acertijo es... Bueno, el acertijo es... En este da la solución, pero en el próximo que se tengan que comprar el libro. Eso. Y el que lo acierte se llevará un regalo. Eso. A ver si te lo puedo llevar a ti en mano, Juan Antonio, y nos vemos. Porque, mira, el acertijo dice: grandes cristales tapizan su interior. Andaluza y subterránea es todo un prodigio. Hasta Marte llega su prestigio, su extraordinario valor. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hace falta calentarse mucho la cabeza, ¿no? Grandes cristales tapizan su interior. Andaluza y subterránea es todo un prodigio. Hasta Marte llega su prestigio por su extraordinario valor. Luego viene la solución. La solución es la geoda de Pulpil, ¿no? De Pulpil. Entonces, y la explicación. Cada acertijo tiene una explicación. La explicación es esta. Dice: en ocasiones, la naturaleza, a través de la acción de los procesos geológicos, genera maravillas científicas que además muestran una espectacularidad, una belleza y un misterio nos trasladan a otros mundos. España cuenta con una geodiversidad reconocida internacionalmente. Ejemplifica muy bien lo anteriormente indicado. Este acertijo se refiere a una de estas maravillas. La geoda de Pulpí se encuentra en la mina rica, en la Sierra del Aguilón, en la pedanía de Pilar de Jarabía, término municipal de Pulpí, en Almería. Es una geoda gigante, pisada por enormes cristales de yeso. Fue descubierta por el Grupo Mineralogista de Madrid en 1999, y es la geoda más grande de Europa y la segunda más grande del mundo después de la de Naica, de México. Su formación se debe a procesos kársticos hidrotermales. Se estima que los cristales se originaron entre los 2 millones de años y los 60.000 años. La geoda y la zona en general, en su interacción de procesos climáticos, volcánicos e hidrotermales de mineralización, se han estudiado por su relevancia como posible análogo planetario para la exploración de Marte. Bueno, este es el acertijo y la explicación. Pues la idea es esa, intentar hacer divulgación de manera amena, que la gente utilice un poco la imaginación y lo simbólico, pues, para acercarse a un concepto de interés, ¿no? Qué bien, qué bueno. Sí. Un libro muy bueno para cuando se está en familia o en amigos, sacar y utilizarlo en plan trivial. Claro, claro. Para jugar al trivial o al 1-2-3. 1-2-3 responda. Por cierto, Jesús, si vienes por aquí, me avisará Juan Antonio, pero me tienes que firmar el libro, así que avísame. Por supuesto, será un placer. Que aquí, aparte de en Almería, pero ir en cuanto pueda. Claro, claro. Aquí tenemos cerquita, que no sé si viene por aquí, Río Tinto, que también, bueno, con alguna de las cosas que ha dicho, que ponías en este precisamente chascarrillo, alguien podría pensar, no porque algunas lo contradicen, pero dice, bueno, pues también puede ser Río Tinto, Marte, tal. Pues aquí lo tenemos cerquita. Y bueno, te vamos a hacer la última pregunta que hacemos siempre, sí o sí, y te emplazamos, por supuesto, a que, siendo de Redes para nosotros y tú, que vengas cuando quiera al programa, que nos cuentes, pues, como hoy, lo que tú quieras, hablando de misiones o hablando de libros, o es un placer charlar contigo y tener una tertulia o una conferencia, si es necesario, de los temas que... Mucho gusto, Agustín, mucho gusto, será un placer. Hemos estado súper a gusto, se nos ha ido prácticamente el tiempo. Y me ha pasado volando a mí. A mí también, sí, se me va volando. Yo te dije que no más de una hora, pero bueno, no pasa nada, porque nosotros ahora no tenemos tiempo y podemos estar bastante más tiempo y bueno. En iVoox no nos ponen tope. Claro, no, en iVoox no. Dice que no hay mal que por mal no venga. En la radio es una hora y tienes que cortar. Nos tenemos que despedir y tal. Y aquí, pues como es el tema de grabarlo, pues si es una horita y 10, pues no pasa nada. Claro. Bueno, José Luis, la pregunta del millón, que es la que hacemos a todos nuestros invitados, y además, siendo aficionado de la ciencia ficción, pues seguro que la contestas rápido. Como no está nuestro amigo y presidente Joaquín, que es el que hace la pregunta, pues te la voy a hacer yo. Sí, a todos los invitados hacemos una pregunta final, personal, en la que hay que mojarse sí o sí. Y te va a gustar porque eres fan de la ciencia ficción. ¿Qué prefieres? ¿Qué película prefieres? O 2001, Odisea en el espacio, o Interestelar. Ahí lo dejo. Y no vale decir las dos, ¿no? No, hay que mojarse. Hay que mojarse. Tenemos aquí una como una porra entre unos que les gusta una y otros que les gusta la otra. Sí. Pues, hombre, yo si tuviera que elegir una, bueno, me gustan las dos, pero si tuviera que elegir una, me quedaba con 2001. Muy bien, pues nada, anotamos un palote más. A un palote. Muy bien, Jesús, además, de los que hoy al menos somos mayoría, creo, en el programa. Bueno, no sé, porque sí. Está Joel y Juan Antonio, que pueden cambiar la balanza. Yo no me voy a mojar. ¿Qué somos, la línea joven? Hombre, yo gracias, Agustín. La línea joven y la línea... Bien, Juan Antonio, nos han alineado con Joel, a ti y a mí. Bien, estás bien. Sí. Bueno, pues lo dicho, vamos a terminar prácticamente el programa, aunque me gustaría preguntarle ahora una cosita a Juan Antonio para terminar, pero darte las gracias enormemente, Jesús, hemos estado encantados y creo que ha quedado un programa estupendo y hablando de muchísimos temas, aunque, bueno, pues lo típico, a veces se quedan temas en el tintero, para eso he traído a nuestros corresponsales en el puerto de Santa María y en Granada, para que toda la programación que he estado intentando hacer en el fin de semana pues se me vaya por los aires y nos pasemos de tiempo. Bueno, ya hablaremos otro día también, ¿no? Sí. Cuando quieras, estás invitado al programa y esperemos que no muy tarde y podemos hablar, pues, por ejemplo, de las misiones a Marte. A Marte, sí. ¿No? Que es uno de los temas que se nos ha quedado y que tú, bueno, pues eres uno de los más implicados ahora, tanto de las que ya están como de las que yo creo que van ahora y tanto de la NASA como de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a vosotros, gracias a ti, Agustín, y un abrazo muy fuerte para todos. Ha sido un placer, Jesús. Venga, hasta luego, Jesús. Un saludo, Juan Antonio nos va a contar un momentito. Adiós, Jesús. nos va a comentar un momentito alguna actividad, si puede, muy escuetamente, pero te emplazamos también al programa de la semana que viene para que nos cuente. Pero antes, José Luis, tenías que lanzarle un guante a Joel, ¿no? Ah, bueno, sí, no era un guante, es que estoy pensando, como dije la semana pasada, en nueva sección, y entonces nueva sección, quería traer algo de geología porque no hemos traído nunca, hemos hablado de miles de cosas y como tal no... Yo tuve hace un tiempo una sección que era ¿qué sabe un chico de secundaria de física y química? ¿Vale? Entonces contaba un poquito, desde primero hasta cuarto, qué es lo que dan de física y química los chavales de secundaria. Pues lo mismo quería hacer una especie de esa misma cosa, de qué debe saber un chico cuando acaba secundaria de geología. Y hacer una sección de 8 o 10 capitulitos y lanzarme a la piscina. Pero claro, si hay un geólogo que la haga, mejor. Sí, algo me comentó Agustín. Pues hay chicha. Geología, que sabe... Te diría yo que sabe más de geología un niño de primaria que alguien recién salido del horno de la ESO y bachiller, ¿eh? Porque... Sí, verdad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una sección muy interesante. Lo he hablado con mi socio Adrián, que también es geólogo. Uh-huh. Y yo creo que podemos crear una sección muy, muy, muy chula sobre eso. Muy chula e innovadora, porque aunque la geología es una ciencia pura, como la biología, la física, la química y demás, es una ciencia ancestral, es muy conocida. Entonces, puede ser un soplo de aire fresco también para el programa. Y bueno, ya le he comentado a Agustín que tendríais nuestra colaboración para ayudar a... O tú, si nos vas a ayudar a gestionarla, pues para plantear ideas y demás. De acuerdo, pues entonces estamos en contacto y a ver si nos podemos lanzar en breve, ¿vale? Nos escribimos. Bueno, sí, por lo que sea tú no puedes, Joel, que sea José Luis el intermediario, ¿sí? Sí, pero que me echas un cable a los guiones y tal, en fin. Sí, puede ser muy interesante. No obstante, pues si es posible, procuraremos estar, por ejemplo, ahora en Exostrato, se acaba de ir... un miembro de la Junta y viene Tatiana, que ya la conocéis algunos en una charla que dio, que es astrofísica, pero cada vez sabe más de geología. Claro. Entonces... Se pega, ¿no? Sí. Está siendo, la verdad es que la muchacha es muy, muy polivalente y yo creo que podría también llevar una sesión de... Bueno, es que no le queda otra, si somos muy, muy pesados. Entonces... muy bien. Pues nada, de una forma u otra la sacaremos adelante, ¿vale, Joel? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La musiquita va a sonar, pero Juan Antonio, te emplazamos para la semana que viene, pero nos puedes dar como primicia que estás preparando algo para dentro de poquito. Sí, correcto. Breve. Se va a celebrar la Semana de la Ciencia del 6 al 15 de abril, de noviembre, viernes y sábado. Tendremos dos conferencias por día, ¿vale? O sea, el viernes 6, sábado 7, viernes 13, sábado 14. Y como, bueno, y sé que es muy amiga vuestra y la conocí gracias a vosotros, ¿vale? Principalmente, tendremos aquí pues a nuestra expositora y pintora, ¿vale? Desde Granollers, tendremos aquí para que a Julia, para que con una exposición de 13 cuadros de su obra El Cosmos, tres meses expuesta. Por cierto, quiero hablar con vosotros. Porque estaré de comisario de esta exposición para trabajarla y tenerla más meses aquí en Cádiz. Cuento con vosotros para ponerla en Jerez, ¿vale? Pues después de acabado. Bien, sí. Estará hasta el 5 de febrero, estará expuesta aquí en el puerto y mi idea es llevarla por todos los... Por todo el pueblo de Cádiz. Va a venir aquí en persona ella, ¿sí, no? Sí, estará aquí. Vendrá con su marido para montarla. La vamos a tener. Me ha confirmado que vendrá a conocernos, así que... Sí, se queda tres días. Le he invitado a que se quede tres días en la avenida. En vez de una noche solo, tres noches. La conoceremos en persona, que tenemos también ganas de conocerla. Pues... Estamos ya en Zoom, pero el trato y tomarte algo con las personas cuando realmente las conoces. Hombre, trabajaremos para que otra venga por aquí. Claro que sí. Bueno, pues señores, terminamos. Juan Antonio, para la semana que viene, bueno, como es para noviembre, cuando tú quieras, me avisas y nos cuentas ya toda la programación. Que tú quieras antes de que empiece y ya nos dices ponentes y nos dices todo. ¿Vale? Ya está casi todos los ponentes, me faltan por confirmar dos nada más de los 8, así que seguramente en esta semana no, lo necesito ya, como dijiste, para ayer. Así que la semana que viene los debo de tener ya y podríamos perfectamente tener ese encuentro la semana que viene con una agenda ya cerrada y con más detalle para que la gente ya vaya conociendo y vaya haciendo sus planes de visita, porque, por supuesto, una sala de 100 personas se queda solo para 30. Claro. Con lo cual, espero, con respeto, la gente se tire de los pelos para entrar. Pero con respeto, por favor. Con respeto. Sí. Bueno, sí. Señores, muchas gracias por escucharnos. Hasta el martes que viene. Adiós. Hasta el martes. Buenas noches. Hasta el martes. Adiós.